Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Estamos aquí desde la marcha transmitiendo para Radio Cósmica Libre, Corazón de Robota. Acá se ve la muchedumbre transfeminista. ¿Cómo están, chiques? ¿Cómo se siente? Con todo, con todo. Eso, mangas. ¿Cómo se siente aquí en la marcha? Bien, bien, bien. Con todo. ¿Y aquí cómo estamos? Danos un presión sobre la marcha. Eso, está on fire, on fire. Este es el reporte de Corazón de Robota para Radio Cósmica Libre. Ah, mira, estamos aquí con el compañero Roberto, que está aquí en el centro esperando a que empiece el meeting. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué te parece a ti que haya marchas feministas en la ciudad de Morelia? Pues, no sé. Está bien, creo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué crees que está bien? Porque liberan sus derechos las mujeres. Exactamente, gracias. Se pusieron de acuerdo, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa, ahí que yo. Hola, ¿qué tal? Somos la Red de Cirqueras de Guadalajara. Estamos aquí presentes en la marcha este 8M. De a poco nos seguimos organizando para poder cambiar cosas también dentro de nuestro gremio y de nuestro gremio artístico. Convocamos, además de las chicas compañeras que hacen circo, a todas las artistas, que de alguna forma viven estos micromachismos para que podamos unirnos, seguir juntas y ir transformando desde el arte. Gracias, gracias. Desde la misma trinchera. Exacto. La verdad. ¡Se castran! ¡Violadores! ¡Feminicidas! ¡Acosadores! ¡Y todo machi que ande por ahí! ¡Fierro viejo volador! ¡Este es un reporte de la marcha para la Radio Cósmica Libre! ¡Aquí! ¡Está la Resistencia 3! ¡Aquí está la Resistencia 3! ¡Aquí está la Resistencia 3! ¡Aquí está la Resistencia 3! ¡Aquí está la Resistencia 3! ¡Aquí está la Resistencia 3! ¡El contingente trans con toda avanzando de manera de forma! ¡Lleno de gente! ¡Se siente el ánimo! ¡Se sienten los gritos de emoción! ¡Aquí un reporte de Corazón de Robota para Radio Cósmica Libre! Aquí sigue el contingente trans, acabamos de atravesar Avenida Insurgente, vamos por Avenida La Reforma. Se ha todo acalorado, se siente los gritos, la alegría. Aquí sigue el contingente trans, acabamos de atravesar Avenida Insurgente, vamos por Avenida La Reforma. Se ha todo acalorado. ¡La alegría! ¡Woo! Ya empezaron los marrazos a las vallas. Ya la Red COFEM está interviniendo, tratando de tumbarlas. Parece que hasta el momento siguen replegados los cuerpos de granaderos, pero estamos atentos. Seguimos acá en Morelia, Michoacán, reportando. Está llegando la primera marcha de la Red COFEM al primer cuadro de la ciudad, frente a Palacio de Gobierno, justamente enfrente de las vallas que colocó el gobierno del estado y el ayuntamiento. para tratar de evitar que se intervengan los monumentos. Parece que hasta el momento no ha habido ningún incidente. Seguimos atentas. Las compañeras están a punto de reventar las vallas y ya lo lograron, están reventando las vallas, están a punto de intervenir el Palacio de Gobierno, lo cual puede ser una señal para que salgan los grupos de granaderos, esperemos que no, pero estamos por acá reportando. Se replegaron las compañeras de la red COFEM porque al parecer hay grupos de operaciones especiales formados en el interior de las vallas. Y bueno, eso hizo que se replegaran, aunque lograron vencer a algunas. Están ya nada más con la batucada y con la protesta, esperando leer su posicionamiento frente a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán. Paramos tantito. Estamos esperando a la contingente aquí con las amigas de la IAM en la esquina de Bellas Artes y Alameda. ¡No más machismo en la industria musical! ¡No más machismo en la industria musical! Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic Radio.